En primer lugar, acompañar a nuestros dueños de la fonda, aquí Luis Carrizo, un histórico del Valparaíso porteño, y por supuesto el gobierno va a acompañar al gobierno local, a la alcaldía, que es el dueño de casa en esta ramada, en poder contar con medidas de seguridad para que esta sea una fiesta tranquila, y por supuesto contar con una largas actividades, pero por supuesto segura. Queremos invitar a no solamente a conocer estas ramadas desde la noche, sino que también en el día van a haber muchas actividades, por lo tanto estamos muy contentos de poder acompañar hoy a Luis Carrizo en esta fiscalización. Él es el emblema y es la cara visible del trabajo de los porteños, especialmente en estos emprendimientos que tienen mucha productividad, tienen muchos recursos para muchas personas y para nuestras familias porteñas. Por lo tanto, acá el gobierno está coordinado a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con la Seremi del Trabajo, con Salud, que hace que esta fiesta sea segura, saludable y, por supuesto, muy entretenida para festejar nuestro país este 18 de septiembre. ¿Algunos consejos para las personas que salen de sus casas y van a la fiesta, que dejan las casas también sin nadie adentro? ¿Algunos consejos? Bueno, en primer lugar vamos a recibir alrededor de 600.000 personas en la región de Valparaíso. Aquí el consejo es el autocuidado, planificar nuestros viajes, conducir con precaución, evidentemente no manejar si has consumido alcohol, y por sobre todo dejar encargada tu casa, ojalá dejar por supuesto alguna solidaridad entre los vecinos respecto al cuidado. Y es muy importante también contar con que el gobierno ha desplegado un plan de carreteras muy importante que tiene que ver con peajes rebajados, con generar rutas seguras, no solamente en la ruta 68 sino que también en la ruta 5, y por supuesto también llamar a planificarse en estas nuevas fiestas patrias que son de largo aliento. En ese sentido, dijo usted 600.000 personas, ¿no? Una muy buena noticia para la región en términos económicos para el turismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, esto genera mucha actividad, muchos recursos que ingresan a las comunas de la región de Valparaíso, especialmente al borde costero. Por lo tanto, están preparados todas las medidas en torno a la seguridad, pero por sobre todo también en torno a que nuestros locatarios, nuestro comercio, está preparado para recibir esta cantidad de personas en materia hotelera, en materia turística, pero por supuesto en una fiesta tan emblemática como son las fondas populares, a los cuales invitamos a que concurran a cada una de ellas. Muchas gracias. ¿Vamos con el mayor? ¿Vamos con el mayor?